Pues seguimos en la sintonía de la mañana ofreciéndoles un nuevo encuentro de actualidad. Enseguida iremos además también con nuestra sección de viaje, nos marcharemos hasta las principales capitales europeas Gran Mundo Tour, pero antes, como decíamos, un nuevo encuentro de actualidad local, en este caso haciendo referencia al ámbito deportivo. Ya saben que está de vacaciones el espacio Tiempo de Deporte y por ese motivo nosotros en la mañana cubrimos toda la información referente al mundo deportivo de nuestro municipio, y hay que hablarles en el día de hoy del Ubrique Unión Deportiva y del inicio de la pretemporada por parte de este club, de esta entidad. Su portavoz va a informarnos durante los próximos minutos de esta cuestión, Modesto Barragán. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, precisamente durante estos días comienza la pretemporada de las distintas categorías del Ubrique Unión Deportiva y, de hecho, bueno, pues todavía creo está abierto el periodo de inscripción, ¿verdad? Cuéntanos. Efectivamente, ¿no? Hoy ya a partir de, bueno, hay equipos que empiezan a las 6:30 y otro equipo a las 7:30, ahora pasaré los horarios, pero esta tarde es verdad que ya empieza la pretemporada, o sea, ya en lo que es el ámbito deportivo dentro de la Ubrique Unión Deportiva, pues empieza a funcionar hoy, ¿no? Porque realmente no hemos parado desde que terminó la temporada anterior de preparar cosas y de trabajar la junta directiva, bueno, para poder comenzar ya en estas fechas con la pretemporada, que muy cerquita ya tenemos el comienzo de la nueva temporada. Comienza, lo decías, en todas las categorías. ¿Cuántas son? Bueno, pues en principio tenemos todas las categorías definidas, de prebenjamín hasta juvenil, y bueno, pues tenemos 6 equipos y con el senior 7. Pero bueno, el senior, digamos, que va un poco a su aire, ¿no? Porque ellos tienen una organización propia, aunque sí es verdad que está bajo la cautela, o sea, bajo la dirección de Ubrique Unión Deportiva, puesto que, bueno, la junta directiva, el presidente y todos, pues, somos los mismos, ¿no? Aunque ellos, pues, bueno, navegan un poco a su aire, pero sí es verdad que tenemos una conexión totalmente directa y, bueno, y la mayoría de las cosas que, bueno, cuando surge algún problema o algo, pues se soluciona ante todo, claro. Los 7 equipos comienzan hoy, esta tarde en concreto, la pretemporada. ¿En qué va a consistir? Bueno, pues la pretemporada, como bien dice la palabra, ¿no?, una preparación para la temporada, ¿no? Esto, bueno, pues consiste en cargar un poco los entrenamientos de más intensidad y de más sesiones, digamos, ¿eh? En principio vamos a entrenar a todos los equipos 4 días. También es verdad que en Ubrique la pretemporada, pues por motivo de las vacaciones de padres y demás, pues comienza bastante tarde. Lo digo bastante tarde porque ya hay equipos que a primeros de agosto han empezado a hacer la pretemporada. Entonces nosotros tenemos que forzar, digamos, entre comillas, un poco más, ¿no? Y bueno, y hoy pues comienza el prebenjamín y el benjamín, que lo van a hacer en principio juntos en el campo número 3, el alevín también en el campo número 3, a las 8 de la tarde. El prebenjamín y el benjamín es a las 6, el entrenamiento empieza a las 6:30, el alevín a las 8 de la tarde, también en el 3, como ya he dicho antes, el infantil y el cadete a las 7:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo, y el juvenil a las 9 de la tarde, ¿no? Aquí hay equipos, por ejemplo, el infantil y el cadete, que se pisan la hora, pero bueno, ahora mismo nos tenemos que adaptar, puesto que no podemos contar nada más que con el Antonio Barbadillo, ya que todavía no está en las condiciones óptimas el campo de césped natural, y bueno, y no contamos con más terreno de juego. Entonces, bueno, ahí hay que adaptarse y hacer las florituras que correspondan para poder tirar para adelante, ¿no? Otro año más con este problema, pero bueno, ahí estamos. Campo número 3 y Antonio Barbadillo, entonces, ¿no? Son las instalaciones con las que contáis. Correcto, en principio son con esas. Ya te digo que estamos a la espera de que nos den la orden de poder entrenar en el campo de césped natural, en la pista de atletismo, pero bueno, que esto habría que hacerlo de otra forma, ¿no? Habría que hacerlo de una forma más escalonada, porque aquello no se puede sobrecargar, ya que al ser césped natural, pues tenemos que andar con mucho cuidado y para no volver a caer lo que hemos caído anteriormente, ¿no? En destrozarlo y luego costarnos la vida, la misma vida, para que lo resiembren otra vez. Y el campo, pues bueno, todavía tiene, aparecen algunas zonas secas del campo, aún habiéndose replantado este invierno, esta primavera, pero bueno, yo considero que no está en las condiciones óptimas para poderlo pisar. También así lo consideran desde el Patronato Municipal de Deporte, ¿no? Ya que no nos han autorizado a ello. Claro, podemos uh-huh. utilizar las pistas para el trabajo físico, pero no el terreno de juego, ¿no? Bueno, pues las instalaciones con las que cuenta el equipo, Lubrique Unión Deportiva, con esa categoría. Y bueno, estábamos hablando, como decía, del inicio de la pretemporada, que comienza esta tarde, que va a consistir en cuatro días a la semana de entrenamiento. No sé si algún partido por ahí previsto. Sí, bueno, ya cada entrenador se está moviendo, uh-huh. incluso la gente directiva también, para ir convocando partidos amistosos, uh-huh. para que bueno, el equipo vaya rodando, y cuando empiece la temporada, pues que no lleguen, digamos, inmaculados, ¿no? Sin haber probado por lo menos un poco lo que es enfrentarse a otros equipos y el entrenador que pueda ver también el cambio de posiciones de jugadores, probarlo en una posición, en otra, ver cómo se desenvuelve. Hay algunos chavales que vienen nuevos y hay que adaptarlo al grupo y al sistema, y bueno, una serie de cuestiones que son importantes, de que cuando tú llegues al primer partido de la competición, pues bueno, que lo lleves lo más limado posible, ¿no? Pero con todo y con eso, bueno, pues a lo largo de la temporada pues también se van haciendo cosas, ¿no? Pero uh-huh. pero es muy importante, el trabajo de pretemporada de un equipo es fundamental, ¿no? Para el resto de la competición, tanto el trabajo físico como el técnico y el táctico. En cualquier Sí. No, te iba a comentar que en cualquier caso, Modesto, todavía está abierto el periodo, ¿no? De inscripción, todavía cualquier pequeño que quiera participar y forma parte de la Unión Deportiva lo puede hacer, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, eso ya lo tenía aquí anotado para comentártelo, ¿no? Nosotros tenemos todos los equipos, creo que excepto el Benjamín, si no recuerdo mal, Benjamín es el que está completo porque tiene las 19 fichas y una que está, vamos, que ya han hablado con la Junta Directiva, pero no ha llegado todavía a la inscripción, pero está preparada, ¿eh? Entonces, los demás equipos están todavía con las inscripciones, o sea, que todavía hay plaza uh-huh. en los equipos, ¿no? Puede ocurrir que en alguno, si ocurriera que en alguno hubiese plaza suficiente para federar dos equipos, sin ningún problema lo haríamos, ¿no? Uh-huh. Sin ningún problema lo haríamos, ¿no? Esto lo lleva ya, este año, tengo que decir, que bueno, que esta parte la lleva ya un director técnico que como novedad lo tenemos en el club, que es Francisco Villa, y esta parte la lleva él, él es el que coordina, bueno, a los entrenadores, el que coordina, el que va a coordinar un poco todo lo que es la parte deportiva del club, y él lleva esto, y en el momento que él detecte que bueno, que puede haber inscripciones suficientes para poder inscribir dos equipos, pues bueno, sin problema pues se inscribirían dos equipos, ¿no? En las competiciones, ¿no? La verdad que bueno, que merece la pena que se apunten muchos niños, porque aquí ya esto está bastante más abierto, los desplazamientos son ya prácticamente todos a Jerez, entonces bueno, el nivel de competición sube, ¿no? Antes estábamos más encerrados aquí en el tema de la sierra, había poquitos equipos, había que estirar el calendario como se pudiera y había más dificultad, ¿no? Pero hoy ya, gracias a Dios, eso se ha superado todo y los niños, pues prácticamente todas las semanas, quitando puente, Navidad, Semana Santa, así que eso que se va salvando, pero todas las semanas compiten, por lo tanto, ningún niño se queda parado durante la semana, ¿no? Salvo aquellos que no vayan convocados por motivo técnico, ¿no? Que el entrenador decida, bueno, pues no vas convocado, tienes que descansar, hay que darle hay que irle dando rotación y tienen que entrar otros compañeros, salvo eso, ¿no? Pero los niños intensamente empiezan en septiembre y terminan en el mes de abril, mayo, y todas las semanas compiten, ¿no? Consideramos que eso es un valor añadido a, bueno, no al club, porque este valor viene de la federación, ¿no? Pero que sí es verdad que antes nos encerraban más los grupos de la sierra y, bueno, y si había 8 equipos en la sierra, pues 8 equipos. ¿Qué hacían? Que estiraban el calendario y igual estábamos 3 jornadas sin jugar. Bueno, era un auténtico calvario, ¿no? Y hoy en día, pues tenemos, gracias a Dios, esa opción y así la cogemos y la verdad que nos va muy bien, la verdad que nos va muy bien. Pues más facilidades en este caso. Modesto, si te parece, bueno, pues ahí queda esa primera aproximación, ¿no? De lo que va a ser el inicio de la pretemporada de los equipos de Lubrique Unión Deportiva, tratado de manera muy generalizada, obviamente, ya cuando se retome el espacio-tiempo de deporte, pues habrá espacio-tiempo para hablar con más detalle de todo lo que concierne al club, al equipo y, bueno, pues al ámbito deportivo, ¿no? Principalmente. Nosotros hoy, en el tiempo del que disponíamos, queríamos ofrecer simplemente esta última hora y no dejar pasar también la actualidad deportiva aquí en la sintonía de Radio Brique en la mañana. Si te parece bien, pues nos quedamos aquí y para un próximo encuentro te emplazamos para seguir informando, ¿no? De todas las novedades, todas las noticias e informaciones que se generen por parte del Ubrique Unión Deportiva ya en el espacio de deporte, ¿no? De esta casa de Radio Brique con Jesús Domínguez. Si me permite, Rocío, sí. Quería terminar, ¿no? Porque hemos tocado el tema de instalaciones así levemente, ¿no? Y quería terminar diciendo que, bueno, nosotros en el mes de... no recuerdo ahora mismo exactamente el mes, pero cuando lo que ocurrió, todo el mundo lo va a recordar. A raíz del partido famoso con el Jerez Club Deportivo, pues tuvimos una reunión con todos los grupos políticos y con nuestro alcalde en que les poníamos, bueno, estuvimos hablando del tema y llegamos a un compromiso, ¿no? Un compromiso en que nosotros le íbamos a pasar tanto al señor alcalde como a todos los representantes municipales del resto de grupo, le íbamos a pasar una carta, un escrito, como se quiera llamar, ¿no? Con todas las dificultades que nosotros veíamos, o sea, todas las carencias que veíamos en instalaciones en todos los aspectos, ¿no? Así se ha hecho, o sea, se ha hecho, ¿no? La Junta Directiva esta ha estado esperando hasta última hora porque, bueno, decíamos, bueno, si de aquí a final de temporada o a que vayamos a comenzar en el mes de agosto hay algunas cosas que ya se han hecho, pues bueno, las tenemos que restar, ¿no? La verdad que son muchas, ¿no? Y sí quiero decir que, bueno, que otro año más empezamos con las mismas carencias que teníamos, aunque sí es verdad que se han comprometido, ¿no? Pero ya estamos cansados de tantos compromisos y esperemos que nuestros representantes piensen un poquito y se den cuenta que el Ubrique Unión Deportiva está moviendo en torno a 120, 130 chavales haciendo deporte desde ahora, el mes de agosto, hasta prácticamente junio, ¿no? Y que ahí hay un trabajo, que se está haciendo con unas instalaciones donde hay muchísimas carencias en todos los sentidos, unas instalaciones que creemos que no solamente los que jugamos al fútbol, porque hay mucha más gente que juega al fútbol en Ubrique, pero que no nos merecemos esas instalaciones, ¿no? Nos merecemos unas instalaciones que estén bien equipadas, que estén en condiciones para la práctica de este deporte, ¿no? Y además, tampoco nos olvidemos nunca que todos estos chavales representan a su pueblo, representan a Ubrique, y que lo hacen muy dignamente, dentro de sus posibilidades, muy dignamente, ¿no? Y una vez más, pues reivindicamos que nos tengan en cuenta y que nos echen una mano, que la necesitamos, porque, bueno, todo ese tiempo que se está dedicando ahí, pues al final da su fruto. Uh-huh. De una forma o de otra da su fruto. Y que el deporte nunca es un gasto. Nunca es un gasto. El deporte siempre es una inversión. y una inversión en futuro y en las personas, que luego da igual, igual no juega al fútbol el día de mañana, pero sí hacen otro tipo de deporte, porque han creado ese hábitat, han creado esa forma de vivir. Y bueno, y como ya digo, ¿no? Decir en voz alta o reivindicar en voz alta que esa carta que le hemos mandado a los grupos políticos, pues que no la guarden en un cajón y la olviden, ¿no? Y que no la saquen o no intenten venderla, cuando digo grupos políticos digo todos, y no intenten venderla cuando vayan a llegar unas elecciones, que los tres años restantes o los cuatro años restantes estamos siendo los mismos ciudadanos, pagando los mismos impuestos y haciendo siempre y trabajando siempre por lo mismo, ¿no? Por lo tanto, creo que el fútbol de Ubrique, lo reivindicamos desde Ubrique Unión Deportiva, pero hay más gente que también está de acuerdo, ¿no? El fútbol de Ubrique se merece un trato, otro trato. Yo no diría ni mejor ni peor que los demás, porque tampoco es cuestión de eso, pero otro trato, ¿no? Cuando aquí se hacen, yo voy a la piscina cubierta y veo que hay material para practicar deporte en la piscina cubierta. Cuando digo material, digo todo tipo de material, para hacer ejercicio, para... Bueno, pues nosotros, la mayoría del material que tenemos es artesanalmente hecho, vamos. Eso en Ubrique no es raro, ¿no?, que se hagan las cosas artesanalmente, pero lo tenemos que sacar. Incluso el club tiene que pagar algún material, porque no tenemos nada, tenemos muchísimas carencias, ¿no? Bueno, pues de las carencias, si te parece, sí, de las carencias, de las dificultades, de los problemas e inconvenientes que os encontráis para, bueno, pues sacar adelante el Ubrique Unión Deportiva, si te parece, vamos a hablar más detenidamente y más extensamente, ¿no?, en ese espacio en Tiempo de Deporte. Nosotros, como decíamos, simplemente queríamos dar una primera aproximación para recoger también la actualidad deportiva del municipio, y la actualidad está en el Ubrique Unión Deportiva, que comienza la pretemporada en la jornada de hoy, esta tarde, concretamente con esos 7 equipos que lo conforman. Aquí nos quedamos, si te parece, Modesto, portavoz del Ubrique Unión Deportiva. Gracias a ti por atendernos. Muchísimas gracias, por último, que todavía hay inscripciones, que aquellos padres que estén interesados en que sus hijos puedan estar en el Ubrique Unión Deportiva, que bueno, ahí estamos con los brazos abiertos, y un saludo a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Gracias, adiós. La OMIC informa. Cierre el grifo al lavarse los dientes o afeitarse. Puede ahorrar hasta 10 litros. Dúchese en vez de bañarse. Ahorrará 150 litros. Llena la lavadora o